FM Los Códigos, 105.5. Ser de primaveras, mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa, mensajera del amor, se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol, vuela, vuela, vuela. Cantando esta canción. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre radio envuelta en su soledad. Haz que tu sala vive en melodía de color, deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol, vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Muy pero muy buenos días, vecinos, vecinas, vecines, oyentes de la 105.5 FM Los Coihues. Arranca Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto. En el aire de esta radio, la 105.5, todos los miércoles, más o menos a las 11 de la mañana. ¿Cómo anda Raúl? ¿Cómo lo trata este día? Rutilante sería. Fabián, buen día. Qué cortina más moderna pusimos, estamos, ¿eh? Estamos como locos, mire. Muy moderno. Nine, nine, nine, nine. No sé qué quiere decir, pero está rítmica, ¿vio? Para arrancar así, chingui chingui, está bueno. Sí, para el aguante de la fiesta. Así es. Hablando de fiesta, bueno, esta mañana vamos a tener muchas novedades acerca de la fiesta de Camino Abierto, del cumpleaños de Camino Abierto, que se va a celebrar el próximo viernes allí en Camino Abierto desde las 3 de la tarde. Pero Gabriela va a contarnos un poco más en el transcurso de la mañana. Seguramente llamaremos también a Rosita, la voz del silencio, Rosita Yanquimil, y tendremos columnistas invitados en vivo aquí afuera, porque ya está armado todo el circo del exteriores de la radio. Están... Dice que habrá alguien ahí. Yo creo que sí. A ver, yo vamos creo que a ver. Sí, ¿eh? Voy a abrir micrófono, a ver qué pasa. A ver. A ver, ¿quién anda del otro lado de las paredes de esta 105.5? Me parece que no hay nadie, Raúl, nos mintieron. Se fueron a una parrilla. Hola, hola, pollo. Sí, se fueron a una parrilla. Deben estar, sí. Sí. Estaban llegando los compañeros igualmente, varios sí. Estaban viniendo para acá, para sí, la sí, radio. Sí, sí. Arranquemos con datos del tiempo. Dice el Servicio Meteorológico 14 grados 7 en el aeropuerto de la ciudad. Para lo que resta del día por la mañana, dice el Servicio Meteorológico, lloviznas por la mañana. ¿En serio? Sé. ¿A dónde? No ¿en sé. Ucrania? No sé, capaz que en el aeropuerto hay algunas lloviznas, no sé. Para la tarde-noche, parcial nublado, una máxima de 22 y para la noche 16 grados. Para mañana jueves, 7 de mínima, 26 de máxima. Para el viernes 11 y 25 de máxima y para el sábado 10 de mínima, 21 grados de máxima. Se mantiene el buen tiempo para aprovechar estos lugares hermosos que tiene la ciudad. aquí en Los Coihues, siendo las 11 de la mañana, 17 minutos, 20 grados 1 la temperatura. Si es que el termómetro no nos miente, porque ya no se puede creer ni en los termómetros, mire, Raúl. Ay, ay, ay. Y un día como hoy, pero de 1943, nace Marilina Ross. Nace en el barrio porteño de Liniers, la actriz, cantante y compositora Marilina Ross, se llama María Celia Parrondo, ganadora del premio Fotogramas de Plata por su papel protagónico en el film La Raulito, del año 76, y declarada ciudadana ilustre de Buenos Aires. Grabó una veintena de discos y trabajó en otras tantas películas. ¿Sabe quién también nació? No. Roberto Mouras. Nace en la localidad bonaerense de Moctezuma el piloto de automovilismo Roberto Mouras, tricampeón de turismo carretera en los años 83, 84 y 85, la categoría en la que desarrolló casi toda su carrera deportiva. Ganó un total de 50 carreras con las marcas Chevrolet y Dodge. ¿Y otra más? Dele nomás. Fidel Castro, un día como hoy, pero de 1959, el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, toma posesión como primer ministro de Cuba en el Palacio Presidencial de La Habana, a la que había llegado con tropas guerrilleras luego de derrocar al dictador Fulgencio Batista. Todo eso sucedió un día como hoy. Mire usted, y un día como hoy también, no sé qué iba a decir, pero un día como hoy seguramente pasaba algo hace muchísimos años. Ah, ¿sabe qué pasaba hace unos cuantos años? Como 50, se editaba Vida de Sui Generis. Ahí hace, está. En el día de ayer. Ahí está. Esa era la que quería decir. Estaba buscando algo de Marilina Ross, pero no me salvó. No me salvó la máquina así tan rápido como yo pensaba. Y también tengo que decir que un día como hoy, seguramente hay compañeros allá en Camino Abierto. Exactamente, el saludo para los compañeros que nos están escuchando allí en Camino Abierto, para Fer, que debe estar ahí ordenando a los compañeros, y nos podés dejar mensajes 2944-784040 a través de fmloscobios.redenfoques.com.ar. Nos escuchás donde quiera que estés. Y recordar que Camino Abierto, ¿qué es? Es el Centro Cultural, ahí está, Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Perfecto. Bueno, ya conocemos cómo comunicarnos, ya hicimos la venta. ¿Qué le parece si arrancamos con una canción que tiene que ver con algo que se viene con los precarnavales y algo que va a contar el profe Juan? Vamos con La Murga, Los Soñadores, y la canción me parece que la conocen. A ver... Ya está. Ya la sacaron, ¿no? Bueno, La Murga, Los Soñadores, La Vida es un Carnaval. Radio La Mariposa, ¿cómo les va? Los saluda el profe Juan del taller de Murga. Estamos afilados. Sí. Lunes y martes son días de ensayo consecutivo. El lunes fuimos poquitos, pero logramos ajustar un par de cosas y el martes explotó. Ahí compartimos lindas fotos en el Chau Bicho, sacamos los trajes al sol. Ah, fue una cosa maravillosa. Y además, por propuesta de Eliberto, que tuvo una excelente idea, dijo, ¿por qué no salimos y ensayamos afuera de camino? Y como tenemos una sensacional fecha, el 18, en el cumpleaños de Camino Abierto, para cerrar el festejo con la murga Salto de Alegría, nos pareció muy bueno poder salir a la vereda y actuar con la murga en la vereda, cosa que hicimos y la pasamos muy bien, che. Y bueno, estamos con muchas ganas de que sea viernes, de presentar lo que venimos trabajando con la inestimable asistencia de Vero, de los herederos de Cayó, acompañando todo lo que tiene que ver con la parte del baile. Otro debut que hubo ayer fue que, como salimos a la vereda, también la sección de percusión por primera vez se colgó los instrumentos para desfilar a la par de las y los bailarines. Y bueno, la primera vuelta fue como ver cómo era la cosa, porque claramente tocar en movimiento no es lo mismo que tocar estático en un lugar. Pero bueno, como son todos acá unos grandes valores, al ratito que estábamos practicando ya la cosa se ubicó todo, el ritmo estaba ajustadísimo y la pasamos genial, che. Después al final estuvimos practicando la canción, que sale muy bonita. Así que bueno, llenos de ganas de que llegue el viernes para festejar los cumpleaños de febrero, para festejar el cumpleaños de Camino Abierto y para hacer el gran debut, después de tanto tiempo, de la murga El Salto de Alegría, ahora en este 2022, que nos viene tratando bien. Ojalá que siga así, che. Bueno, y quiero aprovechar también este momento, este mensaje, para mandarle un cariño y un abrazo muy grande a Angie, que estuvo ayer por Camino, nos contó que la mamá estaba con problemas de salud, así que, bueno, se compartieron ahí momentos bonitos, compañeras y compañeras hicieron una oración por la mamá de Angie, y yo quiero mandarle acá a Angie un cariño bien grande y por supuesto toda la energía para que la mamá se recupere pronto y esté bien de nuevo. Así estamos todos contentos. Un abrazo muy grande, Radio La Mariposa. Aguante Camino Abierto. Aguante FM Los Coihues. Y bueno, nos vemos en los carnavales, che. Atento porque 26 y 28 de febrero sale Salto de Alegría, apadrinada por los herederos de Cayó, a festejar los carnavales. Gente, un abrazo grande. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murga. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Genial. ¡Qué grande Radio La Mariposa que estamos escuchando en el aire de FM Los Coihues 105.5! ¿Por qué hablo así, Raúl? No tengo ni idea, no sé, quedé mal. Puede ser. Quedé mal así, como locutor viejo, haciendo, parezco más uruguayo que locutor viejo. Evo. Ahí estamos en el aire, están los compañeros y compañeras. Ah, se vinieron nomás para adentro. Parece que sí, Para adentro. Sí, ¿y quiénes están con usted, compañero Raúl? A ver, a mi derecha tenemos a alguien que toca la armónica. Preséntese, por favor. Yo me llamo Martínez Arnaldo. Ahí está. Y a mi izquierda tenemos a alguien que tiene la madre un poco enferma y por eso le estamos tirando toda la energía desde aquí. Buen día. Buen día, María de los Ángeles de Hernández. Muy bien. Le dedicamos este programa, ¿no? Así, directamente. Le dedicamos este programa a la salud de tu madre. Gracias. Seguro todos los compañeros y compañeras de camino van a estar de acuerdo con esta dedicatoria. Sí, seguro, seguro. Arnaldo, ¿qué nos trajiste para esta mañana? ¿Y? ¿Alguna música? ¿Alguna música? Sí. A ver. A ver qué remera tenés puesta abajo. Mirá la remera que trajo. No me diga, qué grande. Qué grande. Qué grande. Es blanca y con una tira roja que cruza el pecho. No arrancamos el campeonato de la mejor manera. Digámoslo. Y que está jodido, ¿no? Porque son 13 fechas y perdés 2 o 3 partidos y quedás fuera. Pero bueno. Ayer me encontré con el portero de la calle de la escuela de los Coihue, fanático de River. Tiene su vestimenta, son 39 camisetas diferentes de River que las va alternando a lo largo de cada día. Y me decía, lo que pasa es que estamos dando Changüí, porque claro. Si no, el campeonato se acaba la sexta fecha, me claro, dice. Claro. A mí está un poquito agrandado el tipo. Claro, claro. Bueno, Arnaldo, qué bueno, qué bueno. Pero no, es lindo tenerla, porque da mucha alegría. Aparte, yo estoy un poquito medio triste. Ajá. Espero que salga todo bien. Exactamente, todos esperamos eso. Vamos arriba, Arnaldo, va a salir todo bien. Bueno, esperemos que ella salga bien y que Dios la ayude, porque todos estamos logrando que salga bien. Eso, estamos haciendo fuerza. Y bueno, que salga todo bien y que se deje de andar tomando cosas que no puede tomar. Muy bien. Y para mí eso estaría bien, porque verla a ella con la edad que tiene es una lástima que se los vaya. Porque acá tengo a mi compañera que el otro día estuvo mal. Ajá. Y yo ando medio jodido la vista, así que le dije, bueno, voy a tener que ponerme un poquito de fuerte yo. Pero ella me dijo después, me dijo, no, dice, yo voy a estar fuerte igual, dice, pero yo quiero que mi mamá salga para adelante. Eso. Y eso es lo que todos esperamos. Exactamente. ¿Y qué nos trajiste, Arnaldo? Y bueno, voy a tocar un chamamé. Vamos con el chamamé. Pero esta no me acompaña porque esa se va. ¿Esa se va? Esa se va. A ver. Se le va el tono. Esta es la que me regalaron, la chiquita. Esa, la chiquita. Sí, y la puse acá en la otra cajita. Estamos hablando de la armónica, ¿no? Claro, claro, claro. Acá está. Sí, acá, mirá. Ahí te la está mostrando, Arnaldo. Ahora sí, me asusté. Sí. No, porque esta se le va la... Se salta el botoncito y se le va el volumen. Claro. Atención, Mario Cotto, aquí el servicio... Atención, Mario Cotto, que aquí hay un servicio de pedidos, de reparaciones. Ah, Mario es un gran oyente de este programa, así que cada vez que usted, Arnaldo, toca la armónica, Mario se pone más que feliz. Claro. Aquí en el barrio. Le podemos dedicar el chamamé para Mario, entonces. Sí. Dale. Cuando quieras... Thank you. maestro, grande maestro. Grande maestro. Mire si un día lo invitan al Festival de Chamamé. Arnaldo, podría. Ahora que se viene el Festival de Camino. Mire si Arnaldo. Sí, claro, se va a subir al escenario Arnaldo con la armónica, claro, el viernes. No, el viernes me subo con la guitarra. Esa, con la guitarra. Mejor todavía. Vamos todavía. Mejor todavía. Y hablando de guitarra, me hizo acordar Arnaldo que estamos pidiendo para el taller de Carlos Francese un tecladito, un teclado. Si vos tenés en tu casa algún teclado que no estés usando más o que tu hijo ya creció y no lo quiere ni usar, bueno, podés ir a Misiones 75 y donarlo para que el taller de Carlos Francese tenga un teclado y ayude a los que quieren cantar, bueno, a iniciarse en la música. Así que si tenés un teclado y no lo estás usando, en Camino Abierto es bienvenido. Ahí estamos. ¿Un teclado de alguna característica en especial? No. Nos dijo el profe Carlos que mientras tenga una octava, dos octavas, que sea chiquitito, sirve, porque es solo para tocar alguna melodía con las teclas blancas que van a empezar a usar. Así que chiquito. El otro día nos explicaba que ya con ese teclado él puede acompañar a hacer un show con cualquier integrante que se anime a un par de teclas. Exactamente. Así que no sea tan fácil, no puede ser tan fácil. Yo y las teclas blancas poder. Solas. ¿Y las blancas cuáles son? Mire si las más las más grandes. Las más grandes. Las más grandes. Y las chiquitas son las que van al medio, son las negritas. Claro. ¿Y qué significa eso? ¿Qué ella es hay? Para melodía, la chiquita. Claro. Tocan otras melodías. Claro. Ah, mire usted. Muy bien. Igual que toca esta chiquita, yo voy a tocar una cumbia ahora para el centro cultural. A ver. Vamos con la chiquita nomás. Muy bueno, Arnaldo, muy bueno. Y Angie, contanos un poquito qué estuvieron haciendo con el profe Juan. ¿Se probaron los trajes? ¿Salieron a la calle? Yo no fui porque llegué tarde, porque bien. Estaba con mi mamá. Bien. Así que, no, mandaron fotos que estuvieron bailando en la calle. Bien. ¿Y el viernes vas a estar ahí? No sé. Esperemos. Sí, no, aprendo mal de la cintura igual. Ah, bueno, bueno. Pero vas a acompañar haciendo algún tambor, algo seguro. No sé, voy a ver. Bueno, bueno, bueno. Voy a ver cómo sigue mi mamá. Eso, lo importante es la salud de tu mamá. Nos va a contar esta mañana Gabriela Casal sobre las actividades que va a suceder en el cumpleaños de Camino este viernes. Sí, Angie. Yo le quería dedicar un tema a mi mamá. Sí, decime cuál. Elton John, El Sacrificio. ¿El Sacrificio? Sí. Ah, Elton John, El Sacrificio. Sí, sí, sí, sí, ahí lo busco. Recordemos que la fiesta de Camino es abierta a toda la comunidad. Exactamente. Están invitados todos los que quieren ir, que vayan y de paso conocen Camino Abierto. Exactamente. Misiones 75. Le hacen una visita guiada ahí los usuarios de Camino Abierto sobre las instalaciones. Seguramente va a estar abierto Maquinando para que conozcan dónde confeccionan las prendas que allí hacen los usuarios de Camino Abierto. Ahí ya encontré el tema allí. Otra cosita de... Va a ir una señora que estuvo muchos años con nosotros, que se llama Verónica también. Exactamente. Va a ir al... Porque los va a ir, capaz que va, los va a acompañar un poco también con el asunto de la murga, de Salto de Alegría. Exactamente. Vero, la cantante del Alambique, va a estar presente y va a cantar una canción con nosotros. Sí, una canción de Charlie García va a cantar, Rezo por Vos. Va a ir Juanjo Miragle en guitarra, el que le está hablando, vamos a tocar el bajo. Y bueno, se va a armar algo lindo. Pero Gaby nos va a contar un poco más. ¿Parece que nos quedemos con la canción que pediste, Angie? Sí, por favor. Bueno, vamos con Elton John, Sacrificio, El Sacrificio, para Angie y para la mamá. When things go wrong, Escuchá la mariposa, el programa de radio Camino Abierto, los miércoles a las 11 de la mañana. Por FM Los Coihues, 105.5. Hola Radio La Mariposa, ¿cómo están? Buen día. Acá habla L, la profe de teatro. Ayer tuvimos un día atípico en el taller de teatro porque tuvimos la visita de Gaby y Flor, que vinieron a traer maquillajes y a terminar de armar toda la secuencia sombreros para los que no están enterados. en el taller de Gaby y Flor estuvieron investigando con maple de huevo distintas formas de usarlo y materializarlo. Hicieron unos sombreros tremendos, así que ayer se hizo sesión de fotos de los sombreros, salimos a caminar y estuvimos ahí de sesión, unos personajes salieron hermosos. Así que bueno, los espero el martes que viene, 14 horas al taller de teatro, y nos vemos este viernes en el festejo. ¡Beso! Muy buenos días, gracias por escuchar el programa La Mariposa, Camino Abierto, Radio Los Coihues, los miércoles, 11 horas en la 105.5. Para mí que no hay nadie afuera, ¿eh? Para mí que tampoco. Para mí que se fueron, nos mintieron. Se fueron ya los festejos de Camino Abierto del viernes a la previa y nosotros acá encerrados, Raúl. Debe estar el colectivo solo ahí. Sí, seguramente. A ver. Anda alguien por las veredas de Villa Los Coihues que pertenezca a Radio La Mariposa. Ve, no hay nadie. No hay nadie. Hola, buen día. Seba. ¿Quién apareció por Fabi, ahí? Fabi, Raúl, ¿cómo andan? Preséntese. Hola, buen día Los Coihues, buen día, soy Janet, la de Camino Abierto, ¿cómo andan ustedes dos? Buen día, Janet, buen día. Buen día. ¿Cómo estuvo ese paseo? Bien, bastante bien, así que nada, acá con los compañeros, más con la coordinadora, más con el profe Pollo. Son muchos ahí afuera. Cuente quién más están. Está Mimi, está Angie, está el marido de Angie, está mi novio, Tino, Seba, Marina, Fer y Vane también. Son un montón, ¿no? O sea, no alcanzan. Más las que te estaba hablando yo, así que. No alcanzan las sillas, Angie. Y no alcanza la silla, ¿qué querés que te diga? Angie, cuénteme, ¿cómo está el cielo? Que nosotros hace como una semana que estamos encerrados acá. Ahora con te la paso, que está ahí poniendo alcohol y gel a los compañeros. Espere, Janet, que me equivoqué. Cuénteme cómo está el cielo ahí afuera está de la radio. Está parcialmente nublado, hace calor, no sé la temperatura de ustedes ahí en el estudio. Acá estamos en camiseta del calor que hace acá adentro. ¿Cuál es la máxima para hoy? La máxima para hoy, 22 grados para esta tarde. Wow. Hay que tomar bastante agua, usar bronceador y estar en la sombra, ¿eh? Y si no, un sombrero, ¿no? Y claro, por supuesto que sí. Muy bien. En Los Coihues en este momento, 20 grados 5, Janet. ¿Cómo? ¿Para que no te escuche? ¿20 grados cuánto? 20 grados 5 la temperatura en Villa Los Coihues a las 11:45 de la mañana. Bastante calorcito hubo en la mañana entonces. Sí, Janet, te hago una consulta. ¿Vas a hacer la columna en vivo acá en la radio? Claro, ¿cómo Muy que bien. Voy a hacer la columna? Obvio, sí. Entonces en un ratito te queremos acá adentro, ¿eh? Claro, dale. Bueno, perfecto. Contémosles a los y las oyentes de FM Los Coihues que si quieren pasar por aquí, por la radio atrás de la Junta Vecinal, en la platea al costado de la Junta están todos los compañeros y compañeras de Camino Abierto, están firmando autógrafos hasta la 1 de la tarde, así que si quieren conocer a alguno de los y las protagonistas de Radio La Mariposa, hoy es su día, señora, señor, no termine este verano sin llevarse un autógrafo de alguno de los integrantes de Radio La Mariposa. ¡Wow! ¡Qué lindo que nos pida fotógrafo, más que soy la columnista, imagínate! Sí, ya sos famosa, Janet. Soy famosa, ¿viste? ¿Viste? Y para la gente que está lejos, nos puede dejar mensajes 2944-784040, que hay muchos vecinos de Los Coihues que siempre nos dejan mensajes, que escuchan el programa, y los que están lejos, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Fabi, Raúl, tengo un compañero para presentarse, se llama Sebastián, él vino con... Bueno, te paso a él que se presente, dale. Perfecto. Ahí te lo paso. Dale. Hola, Fabi y Raúl, ¿cómo andan? Buen día, preséntese. Hola, soy Sebastián, soy el nuevo, empecé recién hoy, es mi primer día en el camino, sí. Muy bien, bienvenido. ¿Conocías acá Villa Los Coihues? No conocía nada. ¿Te parece lindo? Sí, es bastante hermoso el camino y toda la ruta. Muy bien. ¿Y los compañeros de camino cómo se están portando? Bastante bien, bastante bien. Bueno, bueno. Compañero, después véngase a conocer la radio, ¿eh? Bueno, dale. Véngase. ¿Y qué le gusta a usted? ¿Qué, alguna, algo que le guste en especial? ¿O música? ¿O alguna lectura? ¿O no sé, algún deporte? ¿Deporte? Bueno, yo no hago muchos deportes, pero hago skate a veces en la costanera de Bariloche. Muy bien, ¿en el skatepark? Sí. Qué bueno. ¿La trajiste la tabla, no? No, hoy no. Ah, bien. Acá en Los Coihues hay un bowl atrás de la plaza. Ah, mirá. Sí, sí, cuando todavía no estaba el skatepark, venían los chicos y las chicas de todo Bariloche en el 50 con todas sus tablas a practicar aquí al bowl. Que es ahí al costado de la escuela. Atrás de la cancha de fútbol. Claro. Ahí está, al lado de la biblioteca. Compañero, mirá, ¿sabe cómo me dicen a mí? ¿Cómo usted te dice dicen? Que los deportes no le gustan mucho. A mí me dicen ojota porque no sirvo para ningún deporte. Así que usted es un virtuoso al lado mío. Véngase después a conocer la radio, que está buenísimo. Dale, dale, ahí después voy. Muy bien. Bueno, le contamos entonces a quienes están escuchando que hasta la una estamos en vivo con este radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto, que está de festejo de cumpleaños este viernes. Me hizo acordar una canción de Avril Lavigne que se llama Skater Boy. Ah, bueno. ¿Quiere que la pongamos? Bueno. Secretly she was Seguimos escuchando Radio La Mariposa. Escucharon, no te muevas. Atento móvil de exteriores. Atento, volvemos a la vereda de la Junta Vecinal. A ver quién está del otro lado. A ver si me escuchan. Hola Fabi, hola Raúl. Soy del yo de nuevo. Hola de nuevo. Hola. Hello. Se ha venido con campera riverplatense, Janet también. Qué sí, gran. Aguante Millonario, aguante, aguante. Gracias a Marcelo Gallardo que pudo sacar el equipo campeones, la mejor campeón del mundo. Tal cual. Lo esperamos al compañero Cristian Sotson, que está ahí con un periodo de descanso de sus columnas deportivas. Pero esto que dice Janet, por ahí lo tienta a volver al aire a Cristian. Ojalá. Extrañamos la información claro, deportiva. Claro, claro, lo voy a presentar yo, obviamente. Lo voy a estar, ustedes seguramente que lo va a estar llamando. Así que lo voy a estar presentando yo seguramente. Muy bien, Janet. ¿Quiere algún otro compañero hablar en este momento de los que están ahí en tengo la ronda de mate? Tengo acá a mi lado a la señorita Mimi, así que ahí le va a contar sobre los cumpleaños de Camino Abierto, cuánto cumpleaños, así que ella te va a contar la historia también de Camino, así que te la paso a Mimi. Adelante, ¿cómo le va Mimi? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Mimi? Bien, bien, ¿te? Todo bien. Es bueno. ¿Cómo estuvo el viajecito? Bien, estuvo lindo. Qué bueno. ¿Estás tomando mate? No. ¿Todavía no? Todavía no. Bueno, viste que la ronda es larga hoy. Sí. Bueno. Bueno, Mimi, ¿se vienen los festejos de Camino Abierto? Sí, sí, sí, Camino. ¿Estás contenta? Sí. ¿Y va a ser alguna actividad ahí el viernes a partir de las 3 de la tarde? Ah. ¿Con la murca? Bailar el compli. ¿Con la murca? Sí, la murca, sí. Qué bueno. ¿Estuvieron ensayando, Mimi? Sí. ¿Y qué tal el profe Juan? Bien. Buenísimo, buenísimo. Es bueno, sí. ¿Y estuvieron qué, ensayando alguna canción en especial? Sí, Mariposa, Mariposa Mía. Bien. Qué grande. ¿Todo bien ustedes? Sí, todo bien, Mimi. Qué bueno. Después tenés que venir adentro a conocer la radio. Días, solcito lindo. Solcito lindo, sí, sí, sí. Sí, todo día lindo. Sí, sí. Menos mal, no sé qué. Se nos volaban los compañeros y compañeras y había mucho viento. Sí. Ayer estaba más ventoso. Yo sí, miraba, ayer sí, ayer estuvo lindo. Yo miraba al cielo y decía, uy, ojalá que mañana no haya tanto viento, ojalá. Sí, ojalá. Así hay que, un poquito de viento, sí. Espectacular, Mimi. Bueno. Un abrazo grande, después venga hacia la radio, ¿eh? Gracias. Muy bien. Bueno, acá al lado de Mimi tengo al marido de Angie, así que ahí te va a contar cómo llegaron, ¿qué hicieron mientras que esperaban a los compañeros? Así que le paso a él. ¿Le parece? Adelante, adelante. Hola, Raúl. Hola, Arnaldo. Tantos años que no nos vemos. Recién lo acabamos de ver, Raúl. Tal cual, tal cual. Ustedes llegaron antes, se tomaron el colectivo anterior. Sí. ¿Por qué anduvieron temprano por la salita anduvimos temprano. Eso, viendo al dentista, ¿no? Fue mi compañera acá para hacerse ver el dolor que tenía y resulta que el dentista le dijo, epa, le dijo, que es muy grande el huequito que hay en la muela, le dijo. Ajá. Así que cualquier momento vamos a sacar un tornito, así después le hacemos el trabajito para sacarla. Eso, a la muela. Eso, en la muela de juicio, ¿no? Sí. Eso. Así que bueno. Vio que a cada ser humano le sale en el momento que le sale. Sí. No a todos nos sale en el mismo momento la muela de juicio. Algunos de grande. Exacto. Bien, bien. Y bueno, y ustedes estarán invitados a los cumpleaños del Camino Abierto. Irán a ir a ver cómo bailamos o se irán a quedar, porque está hasta las 6 de la tarde. ¿Eh? Exactamente, desde las 3 de la tarde hasta las 6, 7 de la tarde. Sí. Bueno, allí vamos a estar el viernes en la calle, porque aparentemente la municipalidad se consiguió que la municipalidad corte esa calle. Así que la calle va a ser nuestra de 3 a 6, 7 de la tarde. Sí, y vamos a pegar unas vueltas con la murga de Salto Alegría. Van a ir la murga de acá de Heredero Casó también. Exactamente. Así que sí, si pueden venir. Dice el cronograma de la fiesta, nos dice Gabriela Casal, que a las 15 horas, presentación Gaby y Charlie Joven. Las sí. Pascualas, Elena, teatro en el patio de adentro. A claro. las 15:30, juegos de kermés. Maya, Juan y Gaby, baile y merienda. Sí. Adentro, a las 16:15, Fernando Jalil, música. También va a haber música afuera. A las 16:30, percusión con el taller de Carlitos Casalla y alumnos. A las 16:45, folclore, baile y música en vivo de Usinas Culturales. A las 17:10, trío música y tema con Verónica Gil, de la cantante del Alambique. Ahí se corta la torta. A las 19:40, David Martínez va a rapear en vivo. A las 17:50, la murga Los Herederos, y va a cerrar a las 6:10 de la tarde. A las 18:10, la murga Salto de Alegría. Así que toda una fiesta para este viernes 18. Sí. Está buenísimo. Genial. Y bueno, y algo hay por ahí. Si llego a conseguir un acordeón, se va a armar más largo. Eso. Pero dijiste recién que ibas a tocar la guitarra. Sí, pero después si llego a conseguir un acordeón, la voy a hacer un poquito más largo. Buenísimo. Ojalá te presten ese acordeón. Sí, voy a tratar de... Tengo un amigo que se llama Caco Torre. Ahí está, si nos estás escuchando. Un acordeón a piano ahí. Si nos estás escuchando. Sí. Por favor, préstasela. Sí, él debe estar escuchando, seguro. Bueno. Acá te paso con una compañera. Gracias. Hola, ¿cómo se escucha ya Fabi y Raúl en el estudio? De 10 para arriba. Bueno, acá a mi izquierda, no sé si me estoy equivocando, tengo a Marina, que va a contar que va a estar participando en la murga. Va a contar también que Camino Abierto cumple 14 años, así que si quieren, se la paso. Por favor, queremos hablar y charlar con Marina. Ahí te la paso. Gracias. Fabi y Raúl están en el estudio. Hola, Fabi y Raúl, ¿están en el estudio? Sí, Marina, buen día. Qué bueno, buen día. Yo bailo murga y me gusta bailar mucho. Bien, ¿y aprendieron? Y hago y toco la batería, todo. Muy bien, ¿y aprendieron los pasitos de murga con la profe Vero, no? Sí, con la profe Vero aprendí murga. Qué bueno. De murga. Qué bueno, qué bueno. ¿Y el traje cómo te queda? El traje me queda re bien. Muy bien. El otro día me bajé de peso. Muy bien. El otro día los estuvieron repasando, ¿no? Limpiando, pegándole alguna cosida, algo que estaba medio descosido. Sí, estuve limpiando mi casa. Muy bien. Muy bien. Quiero pedir un tema. Dale, ahí lo buscó, decime qué tema. De Mariposa Tazonera. ¿Mariposa Negra? Tazonera. ¿La Llanera? Traicionera. Tazonera. Ah. Mariposa Traicionera, me parece. Sí. Que está. Ah, está. Listo, ahí lo busco. Bueno, ahí te paso con Seba, que quiere pedir un tema así cortito, así que te lo paso a él. Dale. De nuevo. Dale. Sí. Hola, ¿cómo están? Quería pedir un tema de Liso con doble Z. Dale, ahí lo busco. ¿Cualquier? Uno que se llama Joyce. Liso, oh, sí. Joyce, ¿sí? Sí. Sí, sí, sí. Okay. Listo, lo bueno, tenemos. Bueno, acá te paso con Tino, que va a estar también a... Tino, que está de pullover blanco, el amigo Tino, lo vi recién. Tino ahí te va a contar que participó también de la murga, ya estábamos a full, así que va a contar también el cumpleaños, cuánto cumple Camino Abierto, así que va a pedir un tema, así que te lo paso con él. Dale. Fabi y Raúl. Hola. Hola, Tino, buen día. Hola. Hola, ¿cómo andas, Tino? ¿Cómo anda, Tino? ¿Cómo anda usted? Soy Tino, pido un tema de cita. Bien. Perfecto. Ahí lo estamos buscando. Acá a mi izquierda te paso a mi novio. Él se va a presentar y va a contar que también está participando en la murga también. Así que te lo paso y seguramente que él va a pedir un tema. Dale. Hola. Buen día, buen día. Soy Mariano y quería pedir un tema para escuchar un poco de rock. Voy a pedir el tema de... Sí, Mariano, decime, ¿qué tema? Pará, que me estoy acordando que no sé. No estoy bien decidido en qué tema pedir. Bueno. Rock and roll en el aire de Radio La Mariposa. Se viene el rock and roll mientras suena la murga. Viernes festejo de Camino Abierto. ¿Sí puedes pasar el tema de la renga, el cielo del desengaño? Dale. Algo así. Sí. Ahí lo busco. La renga. Bueno, ahora te paso con José González, que él seguramente que va a estar hablando también de cumple de Camino, así que te lo paso y pide un tema así cortito, dale. Hola, ¿qué tal, Raúl? Buen día, José. ¿Se escucha? Se escucha perfecto, José. ¿Cómo andás? Bien, acá andamos. Se cumple 14 años de Camino Abierto. Muy bien. Yo empecé de que se inauguró Camino Abierto y empecé a ir y me acuerdo que yo estaba internado y me llevaban del hospital al centro cultural, el centro cultural, hasta que la Patricia y la Mirta me sacaron del centro cultural con mi hermana. Y gracias a Dios ahora tengo mi pensión y mi casa. Muy bien, José. Y te iba a pedir un tema de Bruce Springsteen, Bailando en la Oscuridad. Listo, ahí lo buscamos. Bueno, vamos con los temas pedidos de los compañeros y volvemos al estudio. Perfecto. ¿Qué te parece si arrancamos con la primera que pidió? Vamos con Mariposa Traicionera. Dale, escuchamos ese tema y volvemos al estudio. Perfecto. Gracias, Móvil de Exteriores. Nunca jamás junto a ti. Vuela, amor, vuela. Muy buenos días. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Y por si fuera poco, Raúl. Sí. Por si fuera poco el programón que estamos teniendo en el día de hoy. Como todos. Como todos. La verdad que sí, cada uno tiene su particularidad, pero la verdad que espectacular. ¿Qué será de mi vida el miércoles que viene, Raúl? Será mejor, seguramente. ¿Usted dice que puedo hacer un móvil de exteriores desde el hospital zonal? Sí, sí, saltando en una pata. No, espero que la... Bueno, nos vamos al teléfono directamente. Estamos en comunicación en este momento con Gabriela Casal, compañera de Camino Abierto. Vamos a estar hablando acerca de lo que se viene el viernes, que un poco ya estuvimos contando, pero está bueno preguntarle a Gabriela a ver cómo se están organizando estos terribles festejos. ¿Cómo le va, Gabriela? ¿Cómo anda usted? Buen día. Buen día, ¿cómo andan los compañeros con este lindo día de sol y calor? Deluxe, deluxe. ¿Y usted cómo anda? Deluxe. Bien, todo bien. ¿Por dónde anda? Ahora estoy en mi casa porque estaba en una reunión de la Asociación de Familiares y así que estoy con un mate en la mano y acabo de cerrar la computadora. Así que hoy es la mañana de las telecomunicaciones. Fua. ¿Y en qué zona de Bariloche, más o menos? ¿Qué barrio es su casa? En el kilómetro 12 y medio. ¿Cómo está el cielo ahí en la zona del 12 y medio? Ay, está muy lindo el cielo en la zona del 12 y medio. Hay algunas nubecitas, pero está así celestito claro. ¿Ideal para huerta? No, si entras hasta ahora a la huerta te morís muerto de calor. Debe hacer como 38 grados adentro del invernadero. Tal cual. Y nos contó un pajarito que hay una construcción nueva. Sí, ahí saqué el altavoz. ¿Se escucha mejor? Se escucha bárbaro. O ahí... altavoz. ¿Cómo me dicen? No, de la otra manera se escuchaba mejor, ¿eh? Ah, bueno, dale. Entonces hablo así con el teléfono en la oreja. Ahí estamos. Sí, estoy haciendo mi casa, así que cuando no estoy huerteando, estoy en Camino Abierto, y cuando no estoy en Camino Abierto... o en alguna reunión, estoy de obrera de la construcción. Estoy haciendo mi casa porque me salió el procrear, así que, nada, contenta, pero agotada. Qué bueno, Gaby. Gaby, Raúl te saluda. Contale un poco a la gente que nos está escuchando a través de radio fmloscoibues.redenfoques.com.ar, ¿qué va a pasar el viernes 18 en Misiones 75? Hola, Raúl, buen día. Bueno, el viernes hacemos gran festejo, gran... es el cumpleaños el 8 fue el cumpleaños de Camino Abierto y bueno, este es el día que encontramos que todos podíamos, ya que estaban volviendo de vacaciones y post-COVID y todo eso. Elegimos el viernes 18, vamos a hacer la fiesta de cumpleaños de Camino Abierto, vamos a estar en la calle así fiel a nuestro estilo comunitario, y bueno, va a haber la profesora de teatro que va a venir con su compañera que hacen un espectáculo que se llama Las Pascualas, va a haber unos juegos de kermés, va a haber gente de usinas culturales tocando música, entre los que vas a estar vos, va a estar Carlitos Casalla con sus alumnos de percusión, va a estar Juanjo Miraglia, van a tocar ahí el trío, que también le va a hacer la música en vivo a el profesor Cali, que va a traer a sus alumnos de folclore, que van a bailar. También va a estar Vero Gil, ¿eh? Va a tocar la profesora Verónica Gil del Alambique, que fue muchos años profesora en Camino Abierto, así que va a venir a cantar. Esa era una sorpresa, pero bueno, ahora que ya que estamos en plan de contar, contamos. Sí. También va a estar cantando David Martínez, que es un compañero de Camino Abierto, que va, no sé si, yo que soy vieja, no sé si es rap o trap o qué estilo exacto es. Se llama freestyle. Así que él también va a estar cantando y va a estar cantando, van a venir a acompañarlos Los amigos de La Negra Murguera y de Herederos de Casó. ¿Qué? Iba a cerrar la murga de Camino Abierto con una sorpresa, que así no la voy a decir porque es una sorpresa para los compañeros de la murga. Qué bueno, qué bueno. Y todo eso va a ser tanto adentro como afuera de Camino Abierto, y va a haber una gran torta, ¿verdad? Va a haber una gran torta, va a haber algunas cositas, unas pizzitas y unos cafecitos y unas palmeritas para picotear y algo fresco porque hace calor y cafecito. Y va a ser algunas actividades que están planificadas adentro. A las 3 de la tarde empezamos adentro, que por ahí es un horario que vamos a estar más los íntimos. Con la obra de teatro y los juegos van a ser adentro, y después vamos a estar afuera en la calle, que nos prometieron la municipalidad que nos iban a hacer el corte de calle, y ahí va a ser más el escenario con todos los números musicales de baile y la fiesta. Gaby, acá me dice Fabián que le guarden algo porque él me parece que llega un poquito tarde, pero cuando escuchó Pizzetta se le iluminaron los ojos. Dice que en camino cuando sale la comida, sale. Yo el otro día llegué tarde a los choripanes y me los perdí, ni uno me dejaron para fin de año. Es verdad. Es verdad, es verdad. Comiste ensaladita, bueno, ensaladita de nada. La idea es que todos podamos comer algo y festejar y encontrarnos. Y poder bailar y reencontrarnos después de estos 2 años de poco encuentro por el COVID, de poca participación, de poca fiesta, de poco número musical y baile y demás. Así que bueno, tratando de retomar con todas las precauciones del caso, esto, un poco la celebración, también celebrar esto que pasamos el COVID, aunque todavía esté entre nosotros ahí un poco, pero bueno, que pasamos juntos todos estos 2 años, que pudimos seguir sosteniendo un poco los talleres y toda la actividad de Camino Abierto, y bueno, que ya son muchos años juntos, así que... Que está bueno festejar. Son 14 años, ¿verdad, Gaby? Y encima estamos en época carnavalera, así que bueno, todo. Se nos vino todo lo copado junto. Así que, bueno, hay muchos invitados también de como históricos de Camino Abierto. Los invitamos a todos las personas usuarias que quieran venir, a todos los familiares, a todos los profesores, exprofesores, a toda la comunidad... que quiera participar, venir a conocernos si no nos conocen y a participar de la fiesta, de los números musicales, si quieren venir a ver las bandas, toda la gente que va a tocar. No te escucho. Gaby, aquí Fabián habla. Tenemos aquí a nuestra productora Janet, que me está haciendo alguna sugerencia. Sí, Janet, ¿qué pasó? ¿Acordaste del cumpleaños de Camino, pero de mío no, amiga Gaby? ¡Ay, cómo no! Sí, que me acordé de tu cumpleaños, que te saludé y vos habías perdido el celular. Te saludé. Los cumpleaños del mes también se van a festejar. Sí, pero ya... Así Janet no se ofende. Ya voy a tener celular en cualquier momento. Quédate tranquila. Muy bien. Bueno, compañera, y también es una buena oportunidad, Gabriela, para aquellos y aquellas que a veces escriben en los medios sin conocer los espacios, se acerquen ahí a Misiones 75 para ver realmente, a la hora de escribir una nota periodística, todo lo que ocurre en este lugar, ¿no? Claro. Ahí estamos. Sería bueno que vieran, porque parte de que... Primero, de que lo festejemos en la calle y de que lo festejemos con lo artístico es nuestro modo de trabajar y de abordar la salud mental comunitaria. Entonces, me parece que esta fiesta es como una muestra más del modo en que nosotros nos relacionamos, entendemos la salud mental comunitaria y que el arte, lo cultural... el encontrarnos con otro es parte de un tratamiento, que el tratamiento no es solo psicofarmacológico. Cuando uno tiene algún problema de salud mental. Parte del tratamiento es poder asistir a un lugar, hacer amigos, hacer novios como algunos de los que están por ahí, compartir la comida, compartir, hacer algo que nos guste, un taller artístico o laboral o cultural. Eso es parte del tratamiento, de la inclusión social. Entonces son todas palabras como grandes, pero nosotros entendemos que es el acceso a los derechos también, a garantizar los derechos a la salud desde un plano bien abarcativo, que no se circunscribe solo a la salud psicofísica, sino que se tiene que ver con lo laboral, con los deseos de las personas, de los que les gusta hacer, con sus emociones, con sus relaciones. Así que bueno, está bueno si los medios que quieran venir a conocer cómo es el trabajo comunitario, está bueno que vengan a la fiesta y que conozcan nuestra organización y bueno, esto, a nuestra gente, cómo nos relacionamos y cómo nos divertimos, porque el viernes va a ser así, a pura diversión, a pura fiesta, che. Tal cual, Gaby. Te comparto a vos y le comparto a la audiencia un comunicado de prensa de la Asociación Argentina de Salud Mental. Dice, las fake news llegaron a la salud mental. La Asociación Argentina de Salud Mental manifiesta su asombro, preocupación y repudio por el aprovechamiento mezquino que se está realizando a partir de los hechos denominados mediáticamente como cocaína adulterada. ¿Te recordás, no? Esto. En ese sentido, sí. Se observa que representantes de numerosos sectores que persiguen intereses económicos o corporativos están intentando aprovechar esta tragedia para crear confusión acerca de los verdaderos alcances de la Ley Nacional de Salud Mental, la 26.657. En efecto, estamos siendo testigos como la sociedad argentina está siendo engañada por representantes de algunos sectores que, visibilizados por los medios de prensa, aprovechan esta tragedia para operar en contra de esta ley utilizando falsos argumentos. Sabemos, dice el comunicado, que no puede esperarse otra cosa de parte de los históricos sectores oportunistas mencionados, pero lo sorprendente y preocupante es que esas personas autodenominadas defensores de los derechos humanos se hayan sumado a opinar sin conocimiento, convirtiéndose en cómplices voluntarios o involuntarios de los inescrupulosos de siempre que se ubicaron en la posición de desprecio hacia los grupos vulnerables. En este sentido, nuestra organización repudia las manifestaciones falsas que circulan en los medios y redes sociales que no tienen otro fin que hacer responsable a la Ley Nacional de Salud Mental de esta terrible tragedia para forzar una derogación o modificación. En este contexto es necesario aclarar a la población que 1. La Ley de Salud Mental autoriza la internación involuntaria, o sea, compulsiva. 2. Las internaciones son decididas por el equipo interdisciplinario y no por un juez, lo cual las hace mucho más ágiles. 3. Todos los hospitales están obligados a asistir a internar a personas con consumo problemático, ya que el artículo 4 de la ley indica que las personas que transitan problemas de consumo tienen los mismos derechos que cualquier persona con cualquier otro padecimiento mental. 4. La Argentina forma parte de la ONU OMS y por lo tanto está obligada a cumplir con los tratados que firmó con estos organismos internacionales. Entre ellos, los principios para la protección de los enfermos mentales, ONU, la Declaración de Caracas, OPS-OMS, y los principios de Brasilia, OPS-OMS. 5. Durante el debate de la Ley de Salud Mental en la Cámara de Diputados y de Senadores han participado todos los sectores interesados, inclusive todas las asociaciones de psiquiatría y la Facultad de Medicina de la UBA, entre otros, se puede comprobar en las versiones taquigráficas. 6. La ley fue votada por unanimidad por todos los partidos políticos luego de años de debate. 7. No es necesaria otra ley específica de adicciones, ya que existe desde hace muchos años la ley 26.934, esto es el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos. Para concluir, instamos a las autoridades sanitarias y a los organismos de control de la ley 26.657 a arbitrar los mecanismos necesarios para informar a la población sobre los verdaderos alcances de la normativa vigente y avanzar en su urgente implementación. Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Salud Mental. Está buenísimo ese comunicado que aclara muchísimo de lo que estuvo pasando. ¡Wow! ¡Qué lindo relato, ¿no, Raúl? Ese, Es impresionante la ayuda, cómo lo está ayudando a los chicos no caer en adicciones también. Es lo más importante, la salud mental, que esté enfocada en eso, de ayudar a los chicos, no solamente a los chicos, sino a las chicas también que consumen esta sustancia prohibida. Y también es impresionante, Raúl, lo que leíste, la verdad que me partió el alma, que querés que te diga. También estuve trabajando en los boliches, ayudando a chicas y a chicos también, que no caigan en adicciones, y la verdad que me fui a mi casa, que vivía antes, con lleno de lágrimas en los ojos, porque los chicos me felicitaban: che, flaca, sos una genia, y eso es algo que te parte el alma. No sé si para vos, Fabi, le está bien dicho lo que yo digo. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Y vos querías decir algo aparte, un comentario para nuestra compañera, para Gabriela. También, Gaby, no te olvides que también Camino Abierto, también entre nosotros también tenemos que acompañar a compañeros que están pasando un momento muy difícil, como por ejemplo una pérdida de familiares o un familiar internado. Nada más que eso quería decir. No sé si querés que te diga otra cosa más, Gaby, amiga Gaby, no sé. Justamente cuando yo hablo de la salud desde una mirada integral, es eso, ¿no? Bueno, todos uh-huh. atravesamos diferentes cosas a lo largo de la vida, y Camino Abierto está abierto justamente para eso, para acompañar esos tránsitos a veces difíciles. Y contener. Que a veces son más circunstanciales y a veces duran más tiempo. A veces es porque uh-huh. me pongo mal porque perdí un familiar, y a veces es, bueno, tuve una crisis de salud mental o estoy teniendo un problema de con el consumo de alguna sustancia. Uh-huh. Bueno, es acompañar esos procesos y saber que las personas tenemos derechos, digamos. Y una persona que consume también tiene derechos. Y hay distintos... Bueno, no va, es muy largo el tema de los consumos problemáticos. Sí. A mí me parece que está bueno saber que en la Ley de Salud Mental Nacional está incluido el problema de los... Y que sea en toda la provincia. Salud mental y adicciones. Que sea en toda la provincia. También, está la ley de la provincia y que es anterior a la ley nacional, es una uh-huh. ley precursora, y esta ley nacional incluye a las adicciones o a los consumos problemáticos como parte de la salud mental, que ahora están como queriendo separarlo, ¿no? Y saber que en el medio de todo esto hay, por un lado, cuestiones de poder, que tiene que ver con que la salud mental y las adicciones son un gran negocio también. Y la explotación. Entonces, hay un problema que tiene que ver con el poder, con quién decide. Bueno, hay un statu quo de, ya sea de la policía, de muchas instituciones sociales, de la policía, uh-huh. de todo el sistema médico, de las, entre comillas, granjas de rehabilitación. Uh-huh. Entonces, bueno, es... hay todo un tema con los consumos, hay mucha plata de por medio. Claro. Y también Argentina tiene una posición contradictoria, ¿no? Porque todavía uh-huh. está vigente la ley de drogas, entonces se criminaliza el consumo. Entonces hay un montón de gente que tiene causas o que puede uh-huh. ir a parar a la cárcel uh-huh. por un consumo, ya sea recreativo o problemático. Y la trata y de persona también. Y eso entra en oposición con esta otra ley de salud mental que aborda la cuestión de los consumos problemáticos desde otra mirada. Entonces, bueno, habría que solucionar desde el punto de vista legal, y eso también traería aparejado que... socialmente se viera de otra manera. También de la trata de personas. Hay un montón de drogas también que son legales, que se consumen y a nadie le molesta. Y hay un montón de... Vivimos en una sociedad de consumo, pero hay ciertos consumos que están penados. Y sobre todo también me parece que hay consumos penados que tienen que ver con ciertas poblaciones que consumen. ¿no? No nos asombra tanto el alcohol, no nos asombra que aparezcan uh-huh. en la televisión, uh-huh. No sé, tomando los ricos y famosos, tomando un champagne o haciendo una propaganda de cerveza, cuando el alcohol es la droga más perniciosa que tenemos en el sistema y está permitida, digamos, en la Argentina el alcohol es el consumo más problemático de todos. Tal cual, Gaby. Buenísima echar luz sobre este tema. Y bueno, nos encontramos el viernes a las 3 de la tarde en Camino Abierto. Bueno, derivamos a otro lado, pero nada, está buenísimo hablar de estos temas. Te agradezco que hayas leído el comunicado y están todas y todos y todes invitados a la fiesta a venir a compartir con nosotros nuestro cumpleaños y el de las compañeras y compañeras que cumplan en el mes de febrero, como Janet, como Felicitas. Como Mimi también. Hay alguien más que cumplió. Mimi. Mimi también cumplió el 2 de febrero. Mimi ya fue la primera que cumplió. Exactamente. El 4. El marido de Angie también, el 7 de febrero. Arnaldo, tenés razón. Yo el 6 de octubre. Ah, ya no entro, ¿no? No, Lalita. No. Vale, ya. No, no entras. Es de febrero. Bueno, el 2 de febrero también fue el cumpleaños de Angie. El viernes también. Para festejar con nosotros y para compartir el arte. Buenísima, muchísimas Gaby. Gracias, Gaby, por tu linda palabra y más gracias a Raúl que leyó y la verdad que me partió el alma. Así que nada, muchísimas gracias, Gaby, por animarte a comunicarte a través del número de celular del FM La Mariposa. Así que muchísimas gracias y te veo este viernes. Bueno, nos vemos el viernes. Adiós. Gaby, mándele un saludo. Adiós. Un saludo, mándele a todos los compañeros y compañeras que están acá afuera, Gaby. Un saludo, pasen lindo y váyanse a la playa después de la radio. Vayan a disfrutar un rato ahí por la playa, que está lindo para meterse al agua. Estuvimos en charla entonces con la compañera Gabriela Casal, que nos contaba acerca del cumple que se viene de Camino Abierto este viernes de las 3 de la tarde. Perfecto, y nos vamos con música solicitada por los usuarios y aquí afuerita nomás. Ella es Lizzo, canta Juice. Not the baddest bitch you like. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Estamos escuchando a Radio La Mariposa. Canciones solicitadas por los usuarios para Tino, Gilda, no me arrepiento de este amor. Estamos escuchando Radio La Mariposa, radio de día, radio de noche. Mi nombre es María, le invito a escuchar Radio La Mariposa en Camino Abierto, le va a gustar. Buen día. Y nos vamos rápidamente a la vereda. Y después vamos a cerrar el programa con el tema de Bruce Springsteen aquí que nos pide el compañero. Sí, también. Y también con un rap en vivo, ¿eh? Ahí está. Pero ¿vamos a la vereda? Vamos afuera, a ver. Atento, móvil de exteriores, volvemos a la vereda de Radio La Mariposa. ¿Quién anda por ahí? Anda el pollo, ¿cómo les va, compañeros? Un día muy bonito acá en Los Coigües, estando en la vereda, estando afuera, viendo los distintos cerros y atendiendo el reclamo constante de pedido de las canciones que han hecho acá los compañeros, las compañeras, que bueno, todavía está inconcluso, pero tuvimos un programa muy nutrido hasta ahora, ¿o no? Venimos 10 puntos aquí en la radio, en FM Los Coigües. ¿Cómo están todos por allá afuera? Bien, acá tenemos una docena y media de personas sentadas alrededor, con mucho material todavía para compartir. Cuando nos quedan menos de media hora, antes de que termine el programa. Así que rápidamente menciono que llegó Enzo también recién en el colectivo con Cristina, que nos estaba comentando sus dotes de bailarina. Va a quedar para otra ocasión esta anécdota. Y el que tenemos por acá es Chompi, que se va a presentar él mismo. Te lo paso como para que dialoguen y que pida un tema en el día de la fecha. Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo, Chompi. Y nada, soy músico, a pesar que soy músico, tengo una banda de nombre Manteca al Techo. Para Pronóstico a Futuro son Buena Madera. Y nada, estoy acá con los amigos del grupo Camino Abierto, de Girasoles, soy yo. Y nada, quería pedir si puede pasar un tema de Leo Catán. Es muy justiciero el tema y nada, Los Miserables. Bueno, lo vamos a ir buscando, compañero, lo vamos a tener ahí en punta. Tenemos una lista de música, Raúl, venimos, pero... Sí, sí. Tenemos aquí, mire, tengo un compañero que me está marcando a presión. No te olvides de mi tema de Bruce Springsteen, no me te olvides del tema del jefe, así me dice. ¿Cuál era el tema que había que poner? Bailando en la oscuridad. Sí, ahí la tenemos. ¿Qué me decía, Pollo? Tendríamos que hacer un programa netamente musical para ponernos al día o ampliar la franja horaria del programa La Mariposa, porque cuando hay mucho contenido queda poco espacio para los temas. Exactamente. ¿Qué tema eran Los Miserables? Sí. Los Miserables, Leo Catán. Los Miserables. Leo Catán. ¿Listo? Es una banda porteña, parece, de Buenos Aires. Sí. Leo Catán, Los Miserables. Bueno, siguiendo con la sección cultural y pasando el tema musical solicitado, tengo acá a mi izquierda nuevamente a Angie, que ha compuesto una poesía. ¿En qué contexto, Angie, compusiste esta poesía? Pensando en mi hijo. Pensando en tu hijo. ¿Fue de día, de noche, en alguna situación particular? ¿Había pasado algo? No, estaba dentro de la panza cuando me salieron los poemas. O sea, ¿estabas embarazada? Sí. Perfecto. ¿Tiene algún título? No. Bueno, adelante, te estamos escuchando. A ver. Podrán las aves dejar su nido, podrán los peces dejar el mar, por hablarte, puede olvidarte, pero olvidar. No. Podrán las aves dejar su nido, podrán los peces dejar el mar, poder olvidarte, no hablarte y olvidarte jamás. Desde el cielo cayeron tres estrellas, una dice te amo, la otra te quiero y la última nunca te olvidaré. Bien, muy bien. A ver, un aplauso ahí a Angie, que se anima a agarrar el micrófono, a decir lo que siente, a componer, a compartirlo acá en FM Los Códigos. Muchas gracias, Angie. Bueno, Mimi, ¿también tenés un poema? A ver, te escuchamos. ¿Tiene algún título? Es de un corazón. Es de un corazón, a ver, dígalo. La luna llegará, caerá las estrellas y llegará el amor hasta tu corazón. Una flor, y una rosa marchitada y... Aplauso, muy bien, Mimi, también, que se anima a compartir. Y damos paso entonces a Estudios, que tengo entendido que viene una columna muy especial, característica de este programa. Sí, tenemos acá en vivo a la columnista Janet, pero la columna de Janet tiene apertura, ¿eh? A ver. Sí, la columna de Janet tiene apertura. Ahora en Radio La Mariposa, la música latina, la columna latina de Janet. Hola, hola, muy buenas tardes mis queridos oyentes. Soy Janet, hoy le traigo mi columna Música Latina. Hoy voy a hablar del tema No Me Conoce, la canta Bandido junto a Duki, Tiago y Rey, generando un tema de reggaetón que a menos de 12 horas de su estreno ya cuenta con más de 1 millón de reproducciones en la plataforma de YouTube. La colaboración entre estos artistas genera un tema bien componente entre el ritmo urbano que representa Bandido, el trap argentino Duki, Rey, quien se está convirtiendo en uno de los referentes urbanos más escuchados, y finalmente Tiago cierra la canción con su voz tan característica. Se estrenó el 16 de junio de 2021. Este tema se la dedico a las operadoras y compañeros y en especial a mi novio. Me despido de ustedes, mis queridos oyentes, con abrazo fuerte a pesar de COVID. Muchísimas gracias. Perfecto, la columna en vivo de Janet. No me conocen. Remix, Bandido, Duque, Rey, Tiago PZK. No me conocen, bebé, no saben nada de mí. Junan mi nombre, nomás que dejen de mentir. Más de una de ellas me llamó para el faranduleo. Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo. Cuéntale que te comí toda escuchando a Romeo. Y que llamaron a la poli porque tenía miedo. Puede que te rompa el toto, nunca el corazón. Aunque me juzguen tus amigas, no tienen razón. No me conocen, bebé, no saben nada de mí. Junan mi nombre, nomás que dejen de mentir. Más de una de ellas me llamó para el faranduleo. Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo. Cuéntale que te comí toda escuchando a Romeo. Y que llamaron a la poli porque tenían miedo. Vea, vamos, hazlo como quieras. Esa nena mala, no es para cualquiera. Tu amigo más, todita me tiran. De mí te hablo mal, pero eso es mentira. Sí, ven a mi cama ahora. Vamos a darle a toda hora. Déjala tranquila que esa guacha hablen todas. Que si te hablan mal de mí es porque yo nunca le di bola. Es una loba, nadie la controla. La dejaron sola, pero conmigo jamás llora. Una serpiente siempre te miente, pero te enamora. Viene de frente, quiere que le entre ahora. Baila, morena. Quema. No pare, llori. Sigue moviendo que me encanta tu body. Dale hasta abajo hasta que explote ese yogi. Que tú eres santa y yo de lejos ya lo vi. Puede que te rompa el toto, nunca el corazón. Aunque me juzguen tus amigas, no tienen razón. No me conocen, bebé, no saben nada de mí. Junan mi nombre, nada más que dejen de mentir. Cuando una de ellas me llamó para el paranduleo. Dijo en espera su mensaje y ninguno lo leo. Contale que te comí todo escuchando Romeo. Y que llamaron a la poli porque tienen miedo. Que tu cara está moja y no por lágrimas. Yo sé que estás loco más y cuando te arrimas. Y a la vez que te como y que te veo, oh. Llaman pa'l faranduleo, oh. Mi corazón es tuyo, al igual que en la calle. Si alguien te destruyo, te curo. El dinero del curro, con vos voy a gastarme. Tu rap que se calla, te juro. De mí espera lo que nadie le da. Es del barrio como una chilera. Anoche vi que ella subió una foto. Tenía mi remera y una visera. De mí espera lo que nadie le da. Es del barrio como una chilera. Anoche vi que ella subió una foto. Tenía mi remera y una visera. Yo estoy con mi baby escuchando Romeo. Tu amiga vienen con cuentos, pero yo ya no los leo. Están celosas porque a todas las picheo. Solo contigo ready pa'l peliculeo. No pare más, baby. Voy por ti, esa jo no comprende. De todo el justo, todo el que me enciende. Tira luz y que yo voy a comerte. Puede que te rompa el toto, nunca el corazón. Aunque me juguen tus amigas, no tienen razón. No me conocen, bebé, no saben nada de mí. Una es mi nombre, nada más que dejen de mentir. Más de una de ellas me llamó para el faranduleo. Se pone espera su mensaje, ninguno lo leo. Cuéntale que te comí todo escuchando a Romeo. Y que llamaron a la poli porque tenía miedo. Y ni siquiera le repito que la amo. Pero después el secreto no arreglamos. A veces te quiero presente en mi vida. Otras veces me amargo lo gasto en bebida. Pero creo que te has hecho a mi medida. Con tu bolso Nike, con tu combi de Adidas. A veces te quiero presente en mi vida. Otras veces me amargo lo gasto en bebida. Pero creo que te has hecho a mi medida. Con tu bolso Nike, con tu combi de Adidas. Seguimos escuchando Radio La Mariposa. Escúchanos, no te muevas. Volvemos aquí en vivo. Qué velocidad que tenemos hoy, Raúl. Me está ardiendo la consola de tantos contenidos. Y esto no para hasta la una de la tarde en vivo por FM Los Coihues. Hablando de en vivo, tenemos en vivo un freestyler, un rapero, usuario de Camino Abierto. Buen día, David. Buen día, ¿cómo le va, Raúl? ¿Todo bien? ¿Cómo ando, viste? Y ando bien, bastante bien, haciendo tratamiento en girasoles. Bien. La verdad que me está yendo bien, ya me sacaron la medicación del mediodía, así que tengo cada vez menos. Muy bien. Y estoy mejorando en todo lo que puedo. ¿En qué horario vas a girasoles? Vivo ahí, estoy conviviendo ahí con la gente de ahí. Bien, pero ya con retiros. Ya con salidas y con operadores y eso. Muy bien. David, ¿qué nos trajiste hoy? Y les traje una capela como para refrescar el freestyle que voy a hacer en la base. Bien. Y podría empezar, no sé. Dale, David. Esto va para la gente de Camino Abierto. Yo sé que estamos fuera de un desierto, pero a pesar de eso, lo mío no sé si es verdadero, cierto o es de mentira. Solamente sé que antes me iba de gira, pero a pesar de eso, el mundo gira. La gente conspira, quieren llevarnos detenidos por solamente fumar alguna marihuana, pero sé que eso hace mal o hace bien, es la gran pregunta. Por eso apunta y mandale la base. Sale la base. Sale la base. Ahora sí. David Martínez. Yeah. David. Vamos a hacer lo que podemos porque estoy medio flojo, ¿eh? Vamos, David. Estoy cansado pero alegre. Tenía ganas de freestylar esta pista porque me hace bien, loco. Vamos a hacerlo así, tranquilo. Yo me crié en Lanús, pero soy de BRC. La pista no se escucha tan alta. Que suban los volúmenes de esa jarra. Que pase todo lo que tenga que pasar. Si podemos solucionar problemas antes, después de rezar. No sé, tengo ganas de expresarme y liberarme. De volver a encontrarme, de mirar al espejo y no verme cada vez más viejo, pero a pesar de eso siento que mis hermanos están conmigo cuidándome las espaldas. Nadie me respalda, solo un ángel de la guarda, improvisando. Guarda con eso, guarda con el bolsillo y con el encendedor. Piruchador, yo no soy un luchador, soy un rimador que la hace con amor. Por amor al arte, estoy aparte del descarte. No inserté esa inyección que me ponía en el esa medicación. Ahora puedo estar tranquilo representando este lugar. Lo puedo hacer así nomás o lo puedo calcular premeditando. ¿Cómo estamos acá? Fiesta de Camino Abierto, estamos festejando hoy acá. Es como poder usar el poder que tiene uno en la mente para no perderse en ese andén. La tierra del Edén no existe. No sé qué sucedió, pero sé que vos no perdiste. Yo no perdí mi huida, tampoco mi escapada. Lo único que siento es que quiero bailar lambada, pegado a mi dama, que todavía no tengo. Pero cuando la tenga, la cuidaré y la sacaré de su infierno. Sabes que eso se escribió en mi cuaderno. Alguna noche cuando estaba ahí iluminado. Soy un iluminado pero no me ilusiono. Solamente no clono, solamente no dono. Yo dono el don que tengo por refaccionar todos estos fracciones de momentos. Son canciones en oraciones y por pasiones. Son fusiones, difusiones, no son confusiones. Como dice el Diego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero ver las manos arriba en casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero ver las manos arriba en casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ey, Camino Abierto represento. Camino Abierto represento. David Martínez, yeah. Camino Abierto represento. Yeah. Qué bueno. ¿Las contaste? ¿Cuántas palabras fueron? No. 73.000 fueron. Qué grande. A ver, los compañeros afuera, de un aplauso aquí para David, por favor. El público, David. Gracias, David. Estamos acá en vivo. La verdad que David es un genio, cómo trapea. Yo a David lo quiero como un amigo. Es mi amigo, también lo quiero como un hermano. Así que, David, sos un genio, capo. Qué grande. El viernes va a estar también ahí en Camino Abierto, en la fiesta, a las 3 de la tarde en Misiones 75. También lo esperamos a ustedes dos, no fallen, chicos. Sí, bueno. vamos a estar. Y vamos con un pedido, porque si no, va a venir el jefe y nos va a decir, ¿van a pasar mi tema o no van a pasar el tema? Sí, bueno, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark para José. Qué video que era este, And I ain't got nothing to say. I come home in the morning. radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I'm getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Kiss the wine and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up alright. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast starting tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a love. Can't Stop the Fire, decía Bruce Springsteen, la canción Bailando en la Oscuridad. Y como esto tiene mucho contenido, el programa con más contenido de todo San Carlos de Bariloche, tenemos al aire ahora, a través del celular, a otra tallerista de Camino Abierto, a Maya. A ver si Maya nos está escuchando. Maya, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Maya? Raúl Carrasco y Fabián te saludan desde FM Los Coihues. Estoy bien, muchas gracias. Bueno, contale a la gente de qué va tu taller, qué días está yendo Camino Abierto. Y nos contó un pajarito que el Día de los Enamorados surgieron muchas cosas allí en el taller. Bueno, voy a contar un poco. Yo soy Maya, soy búlgara. En camino voy cada lunes. Y mi taller se trata de juegos. Bien. Hola. Sí, sí, sí, te escuchamos. No, porque yo no escucho bien, por eso. Ah, bien. ¿Qué tal, Maya? ¿Cómo va? Buen día. Buen día. Maya, ¿cómo te estás preparando para los festejos del cumpleaños de Camino? Bueno, me estoy festejando... Me estoy preparando, perdóname. Vos dijiste para el festejo y yo dije festejando. Sí, estoy. Muy bien, muy bien. Estoy feliz de participar. Muy bien. ¿Y qué están preparando? ¿Algún juego con unos envases, no? Lo dejo en el secreto y quiero que la gente se acerque y ve lo que estamos preparando. Me parece buenísimo. El secreto va a atraer más gente todavía. Ojalá. Crucemos dedos, que no tengan miedo a acercarse. Exactamente. Viernes, 15 horas, allí en el barrio Ñireco. Allí se encuentra Camino Abierto en Misiones 75. Sí. Maya, ¿cómo conociste Camino Abierto viniendo de tan lejos? Bueno, muy buena pregunta. Estoy agradecida que me está preguntando. La verdad que fue por Patricia Franco. Conocí ese espacio y la verdad que me gustó mucho el trabajo de los talleristas, de los operadores, y la verdad estoy re satisfecha y re feliz de puedo conocer otras realidades. Bien, sabemos que tenés estudios en tu país de origen. ¿Cómo? Que tenés estudios en psicología en tu país de origen. Sí. Bien. Pero en Argentina mis estudios no sirven. Perfecto, perfecto. Pero bueno, una base está como para compartir el taller con los chicos. Y lo que dijiste vos en una de las reuniones, con escucharlos y darles una contención, está buenísimo, ¿no? Y la verdad que para mí es una experiencia muy cómo expresarlo en castellano, me cuesta. No, quiero decir que es una experiencia que me enriquece como persona y se aprende mucho. Cada semana es muy diferente, cada día es muy diferente, el humor, todo. Maya, contale a la gente qué días y en qué horario das el taller así en Camino Abierto. Bueno, yo estoy en lunes, en 14 comienza mi taller y se trata de juegos y improvisaciones. Los juegos son juegos por el mundo. Y el propósito de mi taller es que mientras juguemos, nos divertimos, seamos más creativos y tenemos nuevas propuestas. Muy bien. Y también el lunes pasado se generó un taller de escritura acerca del Día de los Enamorados, ¿verdad? No. La escritura fue parte del juego. ¿Cómo podemos expresar el amor y qué es el amor para nosotros? Eso. ¿Y qué salió de los usuarios? ¿Cómo? ¿Cómo lo tomaron los usuarios? Y yo pienso que con felicidad. Muy bien. Bueno, entonces nos encontramos el viernes en la fiesta. ¿Qué te parece? Sí, vamos. Perfecto. El viernes entonces, Camino Abierto festeja los 14 años de existencia allí en Misiones 75. La municipalidad va a poner unas vallas, se va a cortar la calle, va a haber un escenario, va a haber actividades desde las 15 hasta las 18:30 horas. Maya, muchas gracias por la nota, y nos vemos el viernes. Muchas gracias, nos vemos. Bueno, gracias, chao, chao. Chao, chao. Nos vamos con Los Miserables, Leo Catán, una canción pedida aquí por los usuarios en vivo en la radio. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Genial. Y llegamos al final, compañero Raúl. Se acaba este Radio La Mariposa del día de hoy. Voy a tener que ventilar, sí, la consola de todos los potes que estuvimos subiendo, bajando, subiendo. Tuvimos en vivo, tuvimos notas telefónicas, tuvimos anticipo de la fiesta en exclusivo con Gabriela Casal, que se reservó una sorpresa para el final, y Maya reservó otra sorpresa más, así que ya con eso me da ganas de ir, ¿eh? Va a estar re buenísimo, viernes a las 3 de la tarde, este viernes 18:03 de la tarde, Misiones 75, ahí atrás de las piletas del Nahuel sería, exactamente, ¿no? Atrás de las piletas del Nahuel. Muy bien. Bueno, Raúl, nos vamos. Nos vamos. Nos vamos con una banda que pidieron. Vamos con esa, con un pedido de La Renga. Nos vamos con La Renga, El Cielo del Desengaño. Volvemos, volvemos, dijo uno. Volvemos, volveremos, volveremos. El miércoles seguro, más Radio La Mariposa en el aire, la 105.5. Exactamente, el miércoles a la misma hora nos volvemos a encontrar. Que tengan una muy buena semana. Y se viene La Renga. La Renga, si es que la computadora quiere que arranque La Renga en el aire. ¿Ves que ahora ves? Que van regando de vida los campos. Así lloraba de vez en vez la tristeza del desengaño. Haberse visto en la soledad, esa que aman los sabios, o se ha nublado para llorar todo el cielo que te he confiado. Como un ciego que apunto al ruido de mi cabeza, como es sin nubes que ahora ves, que van regando de vida los campos. Así lloraba de vez en vez todo el cielo del desengaño.